Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. El 15 de octubre, personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global. Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación. Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos y a las élites financieras a las que sirven que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan. El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo. Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen. Así reza la convocatoria que el Movimiento de los Indignados hace en diferentes países para el mismo día, el 15 de octubre. Es una invitación a tomar las plazas, a tomar las calles. Sobre lo que está sucediendo en otros países y sobre lo acaecido en el tercer encuentro estatal este pasado fin de semana en Madrid, hablaremos en este nuevo programa de Acercando Personas. Después de una semana sin emisión, pero trabajando mucho, retomamos este proyecto que sobre todo es humano, al servicio de las personas y buscando acercar las relaciones entre las mismas. Es un gusto estar de nuevo con todas. Buenas noches, amigas. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Bueno, yo una semana un poco más de tiempo, pero con muchas ganas de retomar Agorasol y de retomar aquí las plazas y las calles. Muy bien. Buenas noches a todas las personas que estamos aquí en el estudio. Vamos a contar con Juma, que creo que estás en extensión, ¿sí? Sí, en la comisión de estatal. Muy bien. Que nos vas a hablar del encuentro estatal que ha tenido lugar en el Retiro este pasado fin de semana, pero que si te parece nos cuentas desde dónde llegas así todavía medio sofocado. Bueno, pues es que como tenía un ratito antes de venir al programa, pues me he pasado por la manifestación que había ahora del profesorado, por la defensa de los servicios públicos, la educación gratuita, y bueno, una muy buena satisfacción, porque la verdad es que había mucha gente. Había mucha gente. ¿Y cuál era el sentir que había? ¿Cuál era como el clima psicológico entre la gente? La gente estaba tranquila, ha habido incidentes, no hombre, con fuerza. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? Pues hombre, hay que recordar que el grueso de esta manifestación son profesores, que bueno, son buena gente, es la gente que nos ha enseñado, y desde luego la manifestación se tenía que caracterizar en, bueno, tenía que ir por esos cauces y bueno, la gente más que contenta, voy a decir que animada. Tiene todo ese punto lúdico que es necesario, las manifestaciones largas, con calor, pero también se ve que la gente está cansada, sí, que recurrir a esto es lo duro. Juma, ¿y el sindicato ANPE también se ha movilizado? Pues yo supongo que sí, creo que, porque tenía entendido que habían salido de la convocatoria. Pero yo creo que es que había claro, gente. El sindicato AMPE, pues bueno, está mucho más ligado a la derecha que a la izquierda, como pueden ser Comisiones Obreras o UGT. Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ha sido ahora, con el gobierno de Cospedal, con el gobierno del Partido Popular, cuando han empezado a manifestarse, que es un poco curioso, ¿no? Para que veamos también hasta dónde llegan estos recortes, hasta el punto de que este sindicato AMPE de derechas pues se movilice en un gobierno del PP. No, claro, desde luego, hasta que realmente no nos tocan lo nuestro, no se ve, y es un buen ejemplo, pero bueno. ¿Puedes valorar cuánta gente ha podido participar? A mí es que se me da muy mal contar, porque me emociono, me crezco, pero... Uh-huh. Pero te puedo decir que desde Neptuno hasta Cibeles y de hasta la entrada, bueno, hasta el Ministerio de Educación en Alcalá, era una barbaridad, era una corriente continua de gente. Uh-huh. La gente ya se dispersaba y al final en Alcalá, cuando ya se había estado un buen rato, pero desde Cibeles hacia, vamos, desde ahí hacia atrás, Cibeles hasta Neptuno, seguía habiendo gente y un ambientazo. Claro. Supongo que ha ayudado a esta manifestación las declaraciones hace unos días de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Hombre, desde luego, la verdad es que cuando... Para calentar como el ambiente, ¿no? Ayudando, ¿no? Sí, sí, desde luego. Si nos falta la motivación, seguro que le damos unos minutos y nos lo vuelve a recordar. Y nos lo vuelve a recordar. Bueno, amigos, con esto conecta parte del contenido que se ha visto dentro de ese tercer encuentro estatal que tuvo lugar en el Retiro de Madrid, en el Palacio de Cristal, este fin de semana, y que era en principio sobre lo que íbamos a hablar. Si te parece, Juma, nos haces una pequeña síntesis de comienzo, o sea, qué se ha visto, porque de los pocos datos que yo tengo, ya que no pude participar, Se hizo una síntesis de los encuentros primero y segundo, y después, bueno, podríamos empezar por ahí, si te parece oportuno, ¿no? Bueno, claro, claro, desde luego. Para hacer un poco la cronología, bueno, el primer encuentro tuvo lugar, si mal no recuerdo, el 4 de junio. Fue estupendo, fue sentar las bases, empezar a trabajar en algunas acciones que, sobre todo... sirvió para que nos consiguiéramos coordinar a partir de las marchas populares, que fue cuando se hizo el segundo encuentro, cuando nacieron pues la mayoría de las propuestas y de los proyectos en común que se estaban haciendo. Se celebraron las primeras asambleas interregionales, que eso ha sido muy importante para los grupos de trabajo, ha permitido establecer objetivos comunes y bueno, este encuentro ha sido un poco para, como has dicho, para revisar para revisar todas cómo va el trabajo y sobre todo para ver cómo podemos hacerlo de ahora en adelante y en qué mejor manera. Claro. ¿Y qué es lo que se ha propuesto hacer de aquí en adelante? ¿Qué puntos serían los más importantes a resaltar? Pues propuestas han salido muchas, sobre todo porque han sido muchos los grupos de trabajo que han aprovechado el encuentro para reunirse. Bueno, la verdad es que a lo largo del sábado sí que hubo bastante gente, no me atrevería a decir, pero... calculo que también con los participantes de Madrid, de sus grupos de trabajo y las asambleas de barrio, yo creo que tendríamos unas 250 personas, 300 más o menos. Luego el domingo fue menor, si bien es cierto que estallara la asamblea del domingo, que ahora la contaré un poco, pero sí que ha servido un poco para sentar las bases comunicativas, que es sobre todo el tesoro que nos llevamos de este encuentro. Como te digo, el sábado... hubo reuniones del grupo de medio rural, hubo de social, de la huelga general, los grupos de economía, cada uno con sus respectivas propuestas. He estado echándole un ojo a los actas, no voy a poner a contarlos todos y tal, pero sí hay propuestas muy interesantes. ¿Eh? Sí. ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Se llegó a acuerdos para acciones concretas, conjuntas, a nivel estatal? Sí, sí, las que... Si quieres te puedo hacer una relación. Por ejemplo, en medio rural hay una iniciativa muy, muy buena que se ha echado hacia adelante, que se llama Rurales Enredados. Ajá. Enredados, enredadas, no sé bien leerlo porque hay una X donde va el género. Y es una red social, van a trabajar a partir de ahí en objetivos comunes, está muy bien, es importante difundirlo, por eso lo lanzo. Claro. Y bueno, también yo creo que fundamentalmente emana de aquí actividades organizativas. Uh-huh. ¿Quién formaba parte, o sea, quiero decir, quién participó en esta asamblea estatal en el Retiro? ¿De qué sitios había gente? Pues fundamentalmente han venido compañeros de Barcelona y, bueno, compañeras y compañeros de Barcelona, de Valencia, fundamentalmente. Ha venido algún compañero del sur también, de Andalucía, hemos tenido gente de Almería, de Coruña... Pero más o menos había gente que representara pues las principales ciudades de España. ¿O? Sí, bueno, si asumimos que las principales plazas son Madrid, Valencia, Barcelona, sí, es verdad que podía haber habido más participación. A mí me parece que en todo caso se está retomando ahora la actividad en muchos casos, ¿no? Julio y agosto han sido meses complicados por... El absentismo estival muchas veces es casi tan duro como los gobiernos pelear contra él. Claro. He visto que para el 18 de septiembre se participaría en la manifestación que hay contra la privatización en la sanidad de los servicios sanitarios y de educación. ¿Es así o no? Sí, tengo entendido. Es una cuestión que se discutió ahí. Se habló de trasladarla a las respectivas asambleas y, bueno, por el seguimiento telemático que puedes hacer un poco de cómo está la cosa, hay muchas plazas que ya están empezando a convocar asambleas, actos y concentraciones. Uh-huh. No sé si se vio otras acciones comunes, pero lo que sí nos ha llegado es que habrá una semana por la recuperación de espacios comunitarios por el cambio social. ¿Nos cuentas más de esa semana? Sí, claro, esto salió la propuesta de hacer una acción global, digamos, a nivel estatal. Se invitó a todas las asambleas pues municipales, vecinales, regionales, estatal, a participar dentro de esta semana. Va a ser del 26 de septiembre al 2 de octubre y, bueno, como el propio nombre lo dice, van a tratar acciones para visualizar, para enseñar, para mostrar un poco cuál es la situación actual de los espacios comunitarios, hasta qué punto puede un ciudadano acceder a ellos, cuáles son los canales para utilizarlo, en qué otros modos podrían utilizarse que no se hace. Un poco reflexionar popularmente sobre los espacios comunitarios. Posiblemente esa semana ayude a que se retome una actividad mucho más potente a nivel de los barrios, en los pueblos. No sé cómo lo valoras tú. Hombre, yo creo que sí, porque es una actividad que se va a extender a lo largo de la semana. Hay muchas asambleas de barrio implicadas y hacer esta clase de acciones en la calle, que se te ve, que anima a la gente, que... Oye, ¿qué dices? Bueno, es verdad, ¿por qué no voy a poder yo... ir a este sitio, ¿no? A esta plaza, porque... ¿Y qué acciones? ¿De qué acciones se habló para esa semana, si es que se conversó sobre ese tema? Sí, lo que pasa es que como no existe la necesidad de fomentar establecer un programa, pues las propias asambleas de cada barrio van a empezar a hacer actividades, talleres... algunos coloquios en torno a este tema y ya yo supongo que nos podemos ir enterando en nuestras respectivas asambleas. Muy bien. No sé si quieres contarnos algo de ese tercer encuentro respecto a propuestas, no sé, algo que se te ocurra y que no lo hayamos conversado. Bueno, hay... Como te decía antes, aparte de los grupos de trabajo que se han reunido, hay unas... Es muy interesante porque ahora que se tiene la experiencia de cómo hemos ido trabajando hasta hoy, pues surge la necesidad de ver en qué manera podemos hacer más efectiva esta comunicación que tenemos, ¿no? Uh-huh. A través de que si el correo, que si N-1, que si hay muchas cosas, que si no sabemos utilizarlo. Y bueno, hay un grupo de trabajo muy interesante que está empezando a trabajar ahora, se acaba de crear, está todo el mundo... invitado a participar porque es una propuesta muy muy interesante que consiste en hacer un mapeo estatal de todas las asambleas y bueno, es muy interesante porque la verdad es que es una buena manera que todo el mundo se comprometa un poco en cada punto de la provincia pues a organizar más o menos, claro, a censarlo de alguna manera. No sé si habéis podido comprobar si este tercer encuentro estatal ha tenido alguna repercusión en los medios de comunicación, sobre todo ahora porque parece que después del mes de agosto pues la gente empieza a comentar que el movimiento se está diluyendo o que la prensa ya no nos hace caso. Entonces, no sé si habéis podido comprobar esto, si lo sabéis, tenéis constancia. Bueno, no he leído la prensa a fondo, la verdad. Me podía haber enterado... llamando a algún compañero de difusión, pero bueno, yo no he leído nada. Yeah. Pero bueno, con respecto al grupo este, invito a todo el mundo a participar, que está en N-1, que se llama Grupo Interterritorial de Mapeo Analítico de Asambleas. Repítelo, por favor, porque es un poquito largo como para que... Nos van los nombres largos, ¿no? Sí, sí, sí, eso Cuanto parece. Más tiempo llevamos, tenemos que especializarnos más. Pues es Grupo Interterritorial de Mapeo Analítico de Asambleas. Pero vamos, que si pones mapeo de asambleas, seguro que te sale ahí. El objetivo de participar en ese grupo es para estar al día y ayudar a que esté al día todo ese mapeo, ¿no? Saber muy de algún modo quiénes somos y dónde estamos. Efectivamente, ¿no? Porque pensamos que las buenas acciones se canalizan con una comunicación efectiva y muchas veces saber quién está al otro lado. Es verdad que estamos muy bien comunicados, pero claro, siempre tenemos estas zonas grises. Claro. No podíamos llamarlas. Vamos a intentar darles un poco de color entre todos y bueno, ya saber más o menos cuántos somos, ¿no? Pues muchas gracias. A este título. No quería irme sin hablar un poco del domingo, ¿sí? Que fue una asamblea muy interesante, que fue esta de comunicación efectiva, y se presentó una herramienta muy, muy interesante. Se presentó en sociedad, una herramienta uh-huh. que ya lleva pululando por aquí por Madrid varios días por la red. Quiero decir que es el Propongo. Ya. Propongo, tomalaplaza.net. Digamos que es todos estos correos, los buzones que teníamos en Sol para echar las propuestas. Sí. Pues todo eso, la gente de propuestas, que son una gente excepcional y muy voluntariosa, lo han subido a internet. Y digamos que, como el nombre dice, yo propongo. Ya. Yo hago esta propuesta, es una página que funciona con un foro en el que puedes apoyar propuestas, se pueden discutir, uh-huh. una manera de tener dinámica, un discurso, ¿no? más, muy dinámico, uh-huh. muy, muy facilita de usar además, uh-huh. y ahora están intentando que las asambleas se den de alta muy también, bien. Que haya espacio para que tú puedas ver la asamblea de tu barrio que ha propuesto, uh-huh. que propone, aparte de que tú como persona puedes, ya te digo, navegar por ahí, pues... Se va son como las páginas web estas de... Discúlpame, pero está dentro de tomalaplaza.net. Sí. Madrid, tomalaplaza.net. No, Madrid no. Perdón, claro. Tomalaplaza.net, general, a nivel estatal. ¿De sí, acuerdo? Efectivamente. La página es propongo.tomalaplaza.net. ¿Pero luego esas propuestas van a algún sitio en concreto o es simplemente para debatir y para...? Hombre, en teoría las propuestas... Tiene la posibilidad de que tú veas qué propuestas son más populares, más impopulares, hay cierto control por parte de la moderación y de alguna manera, pues, más o menos tienes una criba, ¿no? De qué es lo que está ahí un poco en la mente de las personas que... Claro, en todo caso, si hay, al ser tan interactivo, si hay propuestas que tienen mucho eco, seguramente... responsables de comisiones o grupos de trabajo se van a hacer eco de ellos, claro, lógicamente, claro. ¿No? Claro, uh-huh. digamos que es un método para primero para participar un poco, sí. a un nivel un poco básico, pero para participar y luego para que sea un poco un reflejo, ¿no? de claro. lo que llevar adelante. Muy bien, Juma, pues muchas gracias y ayudando a dar color a poner color a todas esas asambleas de pueblos y barrios. Bueno, aquí, desde Acercando Personas, nos comprometemos a ir haciendo entrevistas a gente que está en otros puntos. Desde luego, eso espero, porque además este poco tiempo que hemos tenido en el encuentro ha habido cosas muy interesantes, como la gente que ha venido de La Ciana, de Toma la Montaña, que lo habéis tratado alguna vez, sí. y también, bueno, estuvieron el otro día contándonos, muy bien, muy interesante todo, y desde luego una batalla más. Muy bien, pues muchas gracias. Contamos con tu valiosísima colaboración para ponernos en contacto Desde con luego, ellos. Cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Venga. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Oh, En esta segunda parte abrimos las salas y extendemos nuestro interés al movimiento de los indignados más allá de nuestras fronteras. Hablaremos de varios temas, pero todos relacionados. Para ello tenemos en nuestro estudio a Diego y está llegando Miguel de Extensión. Vamos a conectar con Pedro por teléfono y después nos contarán qué ha pasado en Roma este último fin de semana. Carlos, que también le tenemos aquí en esta mesa, y Nunzi, que la tendremos por teléfono. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, Diego, al cual tenemos el gusto de tener una vez más aquí, Diego nos va a hablar de la marcha indignada, de la marcha de los indignados que llega este fin de semana a París y cuyo objetivo es llegar a principio de octubre a Bruselas. ¿Verdad? Eso es la intención. Bueno, la intención, yo recuerdo cuando estuve. ¿Recordáis que yo hace dos meses hablaba desde aquí y comentaba lo que tenían las marchas? Bueno, por fin estuve y la intención no es. Es que es por narices, tenemos que llegar el 7 de octubre. Uh-huh. O sea, la intención cuando yo estuve con ellos este verano, este mes de agosto que he podido estar con ellos, es llegar o llegar. Uh-huh. Y aunque sea con callos, con ampollas, con igual que llegaron aquí, la intención es llegar. Y este fin de semana tenemos la primera parada conjunta, porque las dos marchas que salieron de España y la marcha que salió de Toulouse se juntan en París el día 17 y se tiene previsto hacer un gran evento, igual más o menos parecido a lo que intentamos hacer nosotros aquí, aquel 23-24 de julio. Sí. Y teniendo en cuenta que va a ser internacional. Entonces ya incluso hay una señal que es para traducir. Ajá. Que ya incluso se manejan las marchas para por lo menos poder hablar en francés, en euskera, en catalán, en castellano, en valencià, en inglés, en alemán y en todos los idiomas que podamos encontrar en el planeta. Uh-huh. Y si hay indignados fuera también. Bueno, Diego, buenas noches. Buenas noches. A ti te va mucho la marcha, ¿eh? Siempre vienes aquí a hablarnos de las marchas de Madrid, ahora internacionales. Yo te quería preguntar, ¿por qué el 7 de octubre tienen que llegar? ¿Por qué esa fecha? A ver, hay que tener en cuenta que para el 15 de octubre se aprueba el pacto del euro. Entonces, el 15 de octubre hacemos 6 meses de indignados y vamos a hacer, la intención es en Bruselas hacer un gran foro que dure una semana entera para lo mismo que hemos hecho este fin de semana aquí, lo mismo que se hizo el 23 y 24 en Madrid también. Es hacer exactamente lo mismo, pero a nivel internacional. Ver qué nos une a nivel internacional con los indignados que hay ahora mismo en Israel, los exaltados de Londres, espero que vengan pacíficos, los indignados de Francia, los de Alemania. O sea que aunque las marchas solo han salido de España y de Toulouse, no, bueno, de Madrid, de Toulouse y Barcelona. No, de Grecia, de Italia, de Londres, de Alemania. ¿Cuántos países hay implicados en estas marchas? Pues no tenemos ni idea, ni siquiera los propios caminantes. Bueno. Pero tenemos claro que este fin de semana va a ser una gran fiesta y que bueno, no, ya estamos hablando otra vez de millones de personas, otra vez nos quedaremos en cientos de miles. Ojo, que nos gustan las cantidades. No, pero está bien saberlo y además que lo bonito es que el 7 de octubre será cuando nos demos cuenta de cómo ha calado esta iniciativa, ¿no? En cuántos países hay, cuándo confluyan, ¿no? O sea, yo por ejemplo, siguiendo los grupos que puedes encontrar por internet, sé que hay una marcha desde Italia, creo que hay una marcha desde Grecia, se rumoreaba que israelíes y palestinos salieron desde allá juntos, pero creo que se quedó en rumor porque yo mirando las hubiera rutas... Hubiera sido bonito, pero... Hubiera sido precioso, pero bueno, están acampados, que ya es precioso. Y es que los alemanes lo hacen en 6 días, entonces... Los ingleses lo hacen en muy poquito tiempo, entonces bueno, hay que tener en cuenta que gente de Bruselas, gente de supongo que muchísimos países que pille cerca se engancharán los últimos días y más si este fin de semana hacemos un gran espectáculo en París. Tengo aquí el programa de lo que tenemos previsto hacer en París. Uh-huh. Vamos a ver, el programa empieza el 16 de septiembre, es decir, este viernes, que hay un debate sobre la Constitución Europea. Entonces ya empezamos fuerte. A las 6 de la tarde en la plaza Richard Lenoir. Mi francés es nulo, así que... No te preocupes. Vale. El 17 de septiembre, que es cuando llegan los caminantes, hay un picnic y una asamblea con los marchantes. Será en la ciudad universitaria. Cité Universitarie, o como ponga aquí. Cité Universitaire. Ni bueno, fe... si tenemos aquí una experta... ¿Te vienes conmigo a París? ¿Lo sabíamos? Ya me gustaría. Bueno, a las 11 de la mañana tienen previsto llegar. Y cuando digo tienen previsto es que llegan. Hay una marcha sobre la Bastilla. Hay que tener en cuenta que todos recordaremos cuando estuvimos aquí los disturbios que hubo en la Bastilla, con gases lacrimógenos, con detenciones y tal. O sea que vamos a ir preparaditos. Pero bueno, será un paseo por San Michael, el Hotel La Ville, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las 6 de la tarde se intentará hacer una asamblea popular en la Bastilla, con un intercambio de experiencias, perspectivas y un debate abierto. Uh-huh. Y a las 10 de la noche haremos una fiesta y un concierto de música. Y el día 18... Una pregunta antes de que sigas. ¿Este programa entre quién lo habéis preparado? De momento lo ha debido lanzar Demokratie Reale Mainteman, que viene a ser algo así como algo parecido a Movimiento 15M o Plataforma Democracia Real Ya, Francia, París. Democracia Real Ya, sí. Solo han participado entonces los franceses, ¿no? En a este ver, programa. Teniendo en cuenta que ellos han puesto ese nombre, es lo mismo que en otras ciudades pequeñas que no sabían al principio qué era, se quedaron con el nombre Democracia Real Ya y luego ya fueron a la acampada y tal. Entonces, bueno. Hay que separar. No quiero decir, pero si se había reunido, si hay algún comité de todas estas marchas para gestionar el programa y como hicisteis aquí en Madrid, que programa, son unos cuantos para preparar las. Programa creo que está abierto, lo podéis mirar en Take the Square porque es de donde lo he sacado yo, o sea que incluso ellos tienen coordinación con Miguel, igual os puedo comentar algo más ahora cuando llegue, porque bueno, yo creo que es eso. Vale, sí, perdona, continúa. Que están coordinados. Entonces, bueno, ese es el programa. Aparte de que tener en cuenta que el día 17, como están previstas las movilizaciones de Nueva York, las de Londres, las de Madrid, las de Atenas, etcétera, etcétera, etcétera, contra la banca y contra todas las bolsas del mundo a la vez, pues directamente, y además está el toma la bolsa en Valencia, aquí en Madrid, pues trataremos de tomar, aparte de la Bastilla, la bolsa. O sea, vamos a ir muy reivindicativos. Muy bien. Seguimos ahora, pero tenemos al teléfono a Pedro. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, Radio Ágora. Muchas... Desde la redacción del periódico 15M News. Eso es, muchas gracias, muchas gracias por el llamar. Pedro, te conectas para contarnos qué proyecto tienes entre manos bueno, de cara al viernes. El 15 Menús tiene muchos proyectos entre manos. ¿Sí? Entre otras cosas, estamos abriendo tirada en San Francisco. Bueno. Y bueno, muchos más proyectos que ya te iré contando. Pero claro, pero si te parece... Hablamos de este viernes. Nos hablas del viernes, que además tiene relación con lo que con esta marcha indignada de la que nos está hablando Diego. Uh-huh. Sí, las marchas indignadas llegan a Bruselas. ¿Sí? Llegan el día 7. ¿Sí? Y de la octubre. Manifestación es el día 15, sí, de octubre. ¿Ya? Entonces están allí una semana. Y luego estos chicos que llevan andando tanto tiempo tienen que volver. Y la fiesta que yo hago en Dragón, en el metro de la Elipa, en la calle de Aroca 90, es para pagarles el billete de vuelta. También organizo una en Tabacalera, en octubre. El día 1 o el 14, aún no lo sé. Es decir, estás organizando fiestas para sacar dineros. Bueno, el periódico 15 de Menús hace muchas acciones, esta es una de ellas. ¿Ya? Bueno, nos estás vendiendo el periódico. Uy, a ella la escucha muy bien, pero a ti te escucho muy bajito. ¿A mí? No, he escuchado como una voz de fondo. Sí, mi compañera Lourdes. Era yo, estaba bromeando, que digo que nos estás vendiendo mucho el periódico. Bueno, yo creo que esta tirada que va a salir, que estamos precisamente en cierre de edición, os va a gustar bastante. A ver si dicen que es un periódico de perroflautas. Vamos a ver. No, seguro que no. Seguro que es para todos. Bueno, nos contabas que estás proyectando dos festivales para sacar dinero para poder pagar los billetes de vuelta de los marchantes. ¿Sí? ¿Es así? Sí. ¿Nos cuentas, por favor, un poquito en qué consiste, dónde, cuándo? Pues el primero de ellos, el 16, este viernes de esta semana, es en Dragón, que es un centro social ocupado, autogestionado, que está a 5 minutitos de la parada de metro de la Elipa, del metro Elipa, ¿sí? En la calle de Aroca 90. Está en una de las torres del cementerio de la Almudena. Tú llegas a la puerta y a la torre de la derecha, no, la torre de la izquierda, como no, ahí estamos. Vamos, es conocido, no creo que suene desconocido. Y el otro es en esta hay dos obras de teatro y luego dos conciertos. Ya. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Ah, importante, importante, claro. Bueno, se abre a las 6, las obras de teatro empiezan a las 8. Sí. Y luego, luego los conciertos. ¿Hasta ya qué hora? Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, muy bien. ¿Y el, cuánto vale la entrada? Pues esto no es entrada, aquí se da la voluntad. ¿Ya? Hay que dar la voluntad, aunque das un céntimo, pero para entrar tienes que dar la voluntad. Ya, muy bien. ¿Y la otra cuándo sería? ¿El otro festival? Es en Tabacalera. ¿Sí? El 1 o el 14 de octubre. Aún no he terminado de cerrar la fecha con Tabacalera. Ya. Lo suyo sería que fuera el 1 de octubre porque tendríamos una horquilla de tiempo para maniobrar todo esto. El 14 es como muy precipitado, pero bueno, ahí claro. Estamos. Muy bien. Entonces, este viernes, día 16... Sí. ...de septiembre... sí. Repítenos todos los datos y nada, como el, unos segundos pues de publicidad para que la gente vaya, por favor. Vale, pues el viernes 16, ¿sí? En Dragón, en el Centro Social Ocupado Dragón, ¿sí? En el metro de la Elipa, en la calle de Aroca 90, ¿sí? El 15 de Menús realiza una fiesta, o llámalo como quieras, un festival, ¿sí? Para recaudar gente, para que esta gente que está caminando, ¿sabes? ¿Sí? Que son realmente, pues eso, los héroes, puedan sí. volver. Sí. Eso muy, es. Muy bien. Entonces, repetimos, en el Centro Ocupado Dragón, en la Elipa, el viernes, a partir de las 6 de la tarde y a las 3 o las 4 de la mañana. Sí. Vale. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto. Nada, hombre. Un placer. Estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Ahora. Bueno, seguimos aquí. En directo con Diego y nos estabas contando, bueno, la parte de la economía de estos marchantes. Sí. Veo que se está... Vamos a ver, hay que tener en cuenta que por España la situación que podemos vivir, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, Lu, en tu tierra, en Tolosa, en Vitoria, nos trataron genial. O sea, en Tolosa nos dieron 6 kilos de alubias de Tolosa para comer, creamos asamblea en Tolosa. Y cuando se salió de España la situación cambió radicalmente. Primero el idioma. Segundo, que la policía francesa no es igual que la española. Y es ¿no que... es igual en qué sentido? Bueno, tengo entendido, se rumorea, tampoco lo he podido comprobar, que tienen dos agentes de la policía, algo así como la Guardia Civil, que empezaron con ellos en Irún y van caminando con ellos día tras día. Deben estar hartos porque algún día se han perdido y ya hasta los policías han debido decirles que, mira, la ruta que queréis no es por este camino, es por el otro, estoy cansado ya de caminar. Sí, parece de chiste, pero bueno, y luego hay que tener en cuenta que, bueno... Cobrarán un plus, ¿no?, esos policías, porque se tienen supongo, que estar andando. Supongo, pero luego el otro tema es ese, que hay que tener en cuenta que mientras que aquí en Sol no hubo problemas para... Bueno, no hubo problemas hasta el mes de agosto para estar en Sol, en la Bastilla sí que los hubo y hubo gases lacrimógenos. Entonces un policía no es lo mismo allá que acá, y es que además incluso los propios marchantes han tenido problemas para dormir en alguna de las ciudades. Yo recuerdo, por ejemplo, en Bayona, creo, me comentaron que no tenían permiso para acampar, no tenían permiso para dormirse en tienda de campaña, y lo único que, para lo que tenían permiso era para caminar por la plaza. Bueno, pues hubo 12 indignados, o 6 o 7, que decidieron estar durante toda la noche caminando por la plaza de Bayona. Ostras. En vez de descansar. Aparte de ya llevarse sus 34 kilómetros, creo que tocaba aquel día, de caminata. Entonces, ¿animas a que la gente se vaya este fin de semana? Animo a y doy una alternativa para ir. A ver. Es más, vamos a ver. Yo me pondría en contacto sobre todo con la acampada de San Sebastián. No tengo el dato, pero bueno, se puede mirar en cualquiera de nuestras páginas web. Porque, según informan los sindicatos de la Renfe francesa, de los trenes franceses, ellos van a hacer la vista gorda para que podamos entrar en los trenes y poder llegar al Ágora, pero para eso tienes que informar a los sindicatos de que vas a ir y dar tus datos. Sí. Es decir, es como si te regalasen el billete los propios sindicatos franceses de Renfe o de conductores, o de conductores, revisores, de revisores, etcétera. ¿No? Van a hacer la vista gorda si vas al Ágora de París. Pero esto que se anuncia así, o sea, van a hacer la vista gorda, pues entonces se puede, si lo estamos anunciando, se pueden poner remedios para que no hagan la vista gorda, ¿no? No, lo han dicho ellos desde los propios sindicatos. ¿Ah, sí? Nosotros vamos a permitir, si va la gente en grupo, grupos de 20, 30 personas. Por eso recomiendo que se pongan en contacto sobre todo con la acampada en San Sebastián, porque piensan salir de Irún. En Irún ya enganchan, van directos a París. Es que la gente de la Marcha Mediterránea no tengo tanto contacto con ellos, pero supongo que también desde la zona de Barcelona, desde la zona de Cataluña, supongo que los puntos fronterizos se podrían enganchar e ir directamente en tren hasta París, argumentando que se va exclusivamente a lo que es esto, al encuentro de París, al Ágora París, que será del 16 al 18. Aparte, el día 18, comento que son los últimos puntos así importantes que hay. Hay un debate sobre la deuda y la austeridad y un debate sobre las resistencias y formas de acción políticas. Y luego a las 7 de la tarde, la típica asamblea que hay todos los días en las marchas. Muy bien, muchas gracias, Diego, como siempre. De nada. Qué informado está este chico siempre, ¿eh? Siempre. Luego me decíais que cómo hacía yo, pues delegando, si es que os lo eso recuerdo. Eso te iba a decir, que es raro que no nos hayas dicho algo para hacer ahora. Qué maldad, ¿no? Bueno, ya bastante hemos dicho, ¿no? Veniros a París, necesitamos traductores como tú. Ah, sí, sobre todo yo. Creo que allí al fondo hay una persona que seguro que nos sirve para traductor, bueno, también. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, chao. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Io più di allora neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, y como os comentábamos, estamos aquí con Miguel de Extensión Internacional. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar contigo y también con Carlos. Hola, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Pues Carlos creo que forma parte de la comisión de respeto desde los comienzos, que ahora ya no sé dónde está, pero que estuvo en Italia en este fin de semana, y que junto con Nunzi, que la tenemos al teléfono. Buenas noches, Nunzi. Hola, buenas noches. Gabriela, pues, Carlos, Miguel, ¿qué tal? ¿Y Lourdes? Y Lourdes, es que Lourdes. Yo me presento cuando os voy a ya preguntar directamente. Y Dante y Fossi en el control. Bueno, muchas gracias por estar conectada y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, estábamos hablando de la marcha indignada que va a llegar a Bruselas y esto conecta con lo que está ocurriendo en otros países. Miguel, nos encantaría que nos contaras un poquito qué está pasando desde Extensión Internacional, en qué estáis, cómo me parece a mí que se van multiplicando los contactos y las acciones con otros países. ¿Así nos cuentas? Se van multiplicando las acciones y se van multiplicando los movimientos, porque es increíble lo que está ocurriendo en muchos otros países, cómo se está extendiendo esto y la gente lo está asumiendo y lo está haciendo muy fuerte, ¿no? El caso un poco así más paradigmático ha sido el de Israel, ¿sí? Que han no solo se han creado un pequeño grupo como en otros países, sino que han salido la gente a acampar, como aquí, y de hecho nos han superado. Ajá. Solo en Tel Aviv había 6 acampadas. Impresionante, ¿no? Y hay acampadas en, creo que eran como 78 ciudades de todo Israel. O sea, es una locura. Es una locura. Además, palestinos e israelíes en algunos casos acampados juntos, ¿verdad? Palestinos e israelíes, sí. En principio salieron por un tema de la vivienda, ¿sí? Pero cuando salieron empezaron a tomar las plazas y las calles, ya empezaron a ampliar el espectro y a empezar a reclamar un poco lo que estamos reclamando nosotros. Más derechos sociales, un mundo más con una vida más digna y que el gobierno les escuche. Entonces, en esas mismas reclamas, pues los palestinos se han ido sumando también y empiezan a ver que están en lo mismo, que en el fondo quizás los que los quieren separar son más el gobierno que ellos mismos. Me parece impresionante en cualquier lugar, pero allí justamente por juntarse israelíes y palestinos, para mí es muy interesante y me parece hermoso que gente que, como tú dices, los gobiernos y que públicamente se los quiere presentar siempre como enfrentados, bueno, pues a través de este movimiento de indignados. Sí, fue muy bonito porque el movimiento ya estaba muy, muy activo, el gobierno estaba bastante asustado con lo que estaba ocurriendo, tuvo que convocar un gabinete especial con 18 ministros para ver cómo afrontar el tema porque realmente tenía mucha fuerza el movimiento, mucha, incluso mucha más que aquí. Sí. Y hubo un momento en el que el gobierno empezó a bombardear los territorios palestinos y a volver otra vez con el tema de la seguridad, los ataques y tal, y la gente en vez de volver hacia atrás y volverse a poner las posturas tradicionales salieron a manifestarse, y esas manifestaciones ese día la gente gritaba: israelíes y palestinos somos lo mismo, no nos separamos, no somos distintos. O sea que es algo increíble. ¿Y las acampadas que están compartiendo territorio entonces, israelíes y palestinos en un mismo sitio para manifestarse? ¿En qué zonas? ¿En las ocupadas? ¿En Palestina? No, en las zonas no sé muy bien, y las acampadas todavía las palestinas están llegando poco a poco, es decir, la acampada sobre todo es de israelíes, pero sí que están teniendo zonas donde se empiezan a juntar y empiezan a ver cómo trabajar juntos. Uh-huh. Pero todavía están desarrollando. Y sobre todo también eso que estabas apuntando ahora mismo, la reacción del gobierno de Netanyahu, ¿cómo ha sido? Si tienes más... Claro, el gobierno está muy asustado porque el movimiento ha conseguido algo muy bonito, que es realmente llegar a todos los espectros de la población, desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical, pasando por todos los espectros. Entonces, ante un enemigo así, el gobierno, claro, no sabe cómo reaccionar, no puede escudarse en nada, ¿no? Es la seguramente gente que hayan lanzado, puede ser que hayan lanzado ya mensajes y rumores de que estas movilizaciones están auspiciadas por movimientos radicales. Intentan de todo, pero no funciona porque son demasiado claro. Amplias ya. A pesar de que los medios israelíes están dando unas coberturas bastante malas y manipulando en general el tema, y el tema de los medios no funciona tan bien como aquí, que en general, aunque los medios se intenten... Silenciar, de algún modo, tergiversar. Por suerte aquí tenemos todo el tema de la blogosfera y la parte de internet, claro. Que muchas veces hace que los medios reculen y vuelvan hacia atrás. Oye, Miguel, ¿y cómo conoces tú esta información? ¿Si los medios informan mal? Bueno, porque tenemos contactos con gente que está ahí en las acampadas. De hecho, había varias compañeras que estaban aquí al principio, en el 15M, y cuando empezó lo Israel se marcharon para allá. Y claro, seguimos muy en contacto. O sea, que allí también tienen sus comisiones, su... Sí, la forma de estructurarse es un poco distinta. Sí, bueno, ellos al comienzo el tema incluso asambleario no, todavía no lo llevaban mucho, no tenían tanto esta cultura, pero poco a poco lo van asumiendo. Uh-huh. Pero bueno, estamos muy en contacto no solo con Israel, con muchos países. Tenemos reuniones virtuales a través de internet, tenemos listas de correo y estamos continuamente intentando coordinarnos para responder todos juntos, porque lo que está claro es que si los problemas son globales, la solución que tenemos que dar tiene que ser también global, ¿no? Ya no es una cuestión nacional de cada país, es algo que tenemos que responder entre todos. Claro, el mundo está... Es que simplemente la última pregunta que quiero hacer a este respecto. Cuando ha habido otras movilizaciones en otros países, con otras culturas, demás, Egipto, Túnez, por lo menos en televisión solo veíamos casi siempre movilizaciones masculinas de hombres. En Israel muchísimas es totalmente mujeres. Amplio, es que ya digo, toca todos los espectros de la población, ideológicos y de todo. Hay mujeres y gente que lleva a los niños y gente mayor, y ves rabinos que van a la movilización y ves de todo. Que es lo que deberíamos sobre todo trabajar más aquí en conseguir. Porque sí que es cierto que al comienzo sí había un apoyo y un trabajo muy claro de todos los espectros, pero eso ahora me parece que nos está gustando un poquito más. Sí. Habrá que analizar en su momento respecto a esto, Miguel, no sé si es el momento de debatirlo, pero quizás haya que analizar qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Para ver qué tendríamos que hacer, porque también ha habido, también un ejercicio de autocrítica, ¿no? Sí, yo creo que personalmente lo que más tenemos que hacer es intentar recuperar un poco el espíritu de los primeros días. Los primeros días aquí era un momento de cambio, de apertura mental. Era de romper con barreras tradicionales que teníamos, ¿no? De dogmas, de pensar la política ya desde unas posturas muy concretas. Y de repente podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y todo el mundo estaba invitado y volvíamos a pensar la sociedad de nuevo. Y claro, el hecho de que, bueno, pues a la gente le cuesta más venir a las asambleas, al final, pues hace que a veces las asambleas se escoren hacia posturas políticas más tradicionales, ¿no? A volver a caer otra vez en esquemas tradicionales de pensamiento, respuesta, que hace que luego la gente pues le cueste más unirse. Entonces claro, yo creo que sería recuperar un poco eso, lo que pasó el primer día, que era ¿qué hacemos? O sea, empezamos de nuevo, ¿no? ¿Qué hacemos con el mundo, con nuestra sociedad? Las primeras semanas, me parece, ¿no? Sí, las primeras semanas. En todo caso, yo creo que forma parte del proceso el que ese calor de los primeros momentos baje un poquito y aparezcan las tendencias antiguas de todos y cada uno, como grupos, a título personal. Entonces, quizás intencionando, es posible de nuevo retomar eso, ese el corazón y la cabeza que acompañaba esos momentos, ¿no? Sobre todo, yo creo que no es cuestión de que haya una tendencia inherente a atender esas posturas, sino que la gente tiene que sacar un poco más lo que llevan dentro. A veces en las asambleas hay gente que como da por asumidas posturas, ¿no? Habla y asume cosas como si partiéramos ya de bases que en el fondo igual la gente de la asamblea no está asumiendo, ¿no? Ya. Y entonces a veces cuesta mucho levantarse y decir, bueno, yo eso que has dicho pues no lo veo claro, no parto de eso, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Claro. Cuando la gente lo asume como muy radicalmente, ¿no? Somos así, ¿no? Saca como un clásico manifiesto, ¿no? De lo que somos, ¿no? Entonces a veces uno se siente un poco como si estuviera en minoría, como si, bueno, tal, y cuesta. Entonces lo que deberíamos, yo creo, hacer es intentar como ser un poquitín más valientes, ¿no? Recuperar y darnos esa libertad de pensamiento de la cual hablabas. Que la asamblea, precisamente, que la asamblea es nuestra, que la asamblea es de cada uno de los que están ahí. Y si hay una idea, la que se está diciendo, y yo no la comparto, pues cojo el micro y lo digo. Y me voy a sorprender de cuánta gente más piensa como yo, ¿no? Porque eso es lo que también muchas veces descubrimos, que una asamblea de repente salimos y vemos que no estamos nada en sintonía con lo que se ha dicho y hablamos con los compañeros y todos piensan igual como nosotros. Así entonces luego pensamos, ¿por qué no lo hemos dicho? ¿No? Claro. Cuando salió esta persona con tanto arrojo y asumido, ¿no? Como, somos esto, vamos en esta dirección, esto es claro, esto es obvio, no se discute, ¿por qué no hemos dicho, bueno, pues no lo sé, yo no lo veo tan claro, vamos a dialogarlo, ¿no? Claro. Miguel, hablabas de Israel, pero ahí me gustaría que nos hablaras brevemente, aunque te vamos a invitar, desde aquí te invitamos a venir otro día para hablar más ampliamente también cuando la imagen esté más clara. Hay una imagen común a nivel internacional que es con la que abríamos este programa, que es la del 15 de octubre, ¿no? Y nos puedes decir, dar unas pinceladas de... Sí, el 15 de octubre... De esa jornada. Tenemos mucha, mucha esperanza en esa jornada, creemos que puede ser algo muy, muy, muy interesante. Es algo que estamos preparando desde muchos países, estamos intentando como ver qué es lo que queremos hacer. Perdona, cuando hablamos de muchos países, ¿puedes decir más o menos cuántos? Aunque va cambiando, supongo, con los días. Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, hay gente de Polonia, hay gente de Alemania, hay gente de Israel, Bueno, hay gente de los cinco continentes. Bueno, África todavía es Egipto, el continente. ¿No? Bueno, Egipto, creo que había Egipto, gente. Egipto y Túnez, lo que pasa es que están en unos procesos un poco complicados, entonces ahora están mirando un poco hacia el interior para resolver la situación en la que están. Nosotros estamos uh-huh. como en otro momento. Entonces, ya. Sí hay contacto, pero no se suman tanto a estas cuestiones globales porque ellos, o sea, se tienen que encargar pues, de rehacer la constitución, de rehacer los partidos, ¿no? De volver a crear su estado. Entonces, no hay tema de extenderlo tanto. Pero vamos, África es el continente quizás que todavía cuesta más. Ya. Cuesta más también por la propia situación de los países, que no es tan fácil. No puedes claro. ir simplemente salir a la plaza o el equivalente a la plaza, manifestarte y difundir esa información por los canales. Nosotros tenemos ahí internet, es una herramienta que funciona mucho. Bueno, cuesta más, pero en principio la idea es llegar a todos lados. Y así, muy brevemente, ¿en qué estáis barajando en esos chats que tenéis de cara al 15 de octubre? Bueno, la idea es un poco, hemos intentado ver qué es lo que teníamos en común todos estos países, por qué salimos, y al final hay una idea muy básica que yo creo que nos engloba a todos, que es, bueno, dos. Una es la dignidad humana, que es un grito que ya aparecía desde Egipto y desde Túnez y que es el que estamos repitiendo todos, que queremos vidas dignas, por encima de todo, sin posicionarnos en qué es una vida digna. Y un segundo grito que es, queremos que el pueblo decida, queremos que la gente decida qué es el mundo, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos tomado eso un poco como pilar base de la movilización, y un poco el marco teórico sería un poco... por la dignidad humana, porque la gente decide el destino del mundo y en contra de esos poderes que están decidiendo por nosotros. Entonces intentamos hacer una catalogación un poco global de un poco los poderes que están diciendo, y tanto son poderes políticos, ¿no? Gobiernos que no nos escuchan, instituciones que, ¿no? que nos mandan, poderes económicos, ¿no? los mercados, los grandes bancos, los fondos de inversión, poder militar, que igual en nuestro caso no es tan importante, pero en el caso africano, por ejemplo, es muy importante, y el poder de los medios, ¿no? Uh-huh. que nos mueve nuestras cabezas hacia sitios que no nos interesan. Entonces sería un poco como el marco teórico, ¿no? Por decidir nosotros y en contra de los que están decidiendo por nosotros. Uh-huh. Y la idea sería salir a la calle, pero no solo salir a la calle como una manifestación más, porque ya hemos visto que las manifestaciones, bueno, acaban quedándose simplemente en eso, sino salir a la calle y empezar a organizarnos. Uh-huh. Y empezar a crear movimientos donde todavía no hay, y los movimientos donde ya hay, empezar a organizarnos para empezar a dar una respuesta conjunta. Porque, uh-huh. como estábamos comentando, si el problema es global, si el enemigo, de alguna forma, por así decirlo, es global, no es algo local de cada país, está claro que nos tenemos que coordinar para ver cómo responder. Entonces, la idea es salir el 15, pero no el 15, sino el 16, el 17, el 18, para empezar a organizarnos y a saber cómo responder conjuntamente. Es decir, que el 15 de octubre marcaría un antes y un después respecto a todo un movimiento a nivel planetario, a nivel internacional. Eso esperamos, al menos sería el comienzo, ¿no? Nosotros queremos hacer una gran sinfonía y, bueno, hay que hacer un par de notas primero, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, pero qué tal funciona, es una imagen fantástica, ¿no? Bueno, movilizadora, absolutamente, ¿no? Es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Uh-huh. A decidir lo que es el mundo, y evidentemente lo tenemos que decir entre todos. Entonces, queremos eso, que la gente salga, se sume a lo que está ocurriendo ya y nos coordinemos. ¿Puedo hacer una pregunta, Miguel? Por supuesto. No. Adelante, Nunci. Sí, es que yo, información que teníamos era también que la propuesta del 15 de octubre era que allí donde no hay asambleas, que las movilizaciones acaben en asamblea. ¿Eso es así? ¿Eso se mantiene? Eso se mantiene, eso es algo que a todo el mundo le ha encantado esa idea, que es la forma más sencilla de empezar a organizarnos entre nosotros, ¿no? Es salir a la calle y en determinado momento pues nos sentamos y nos ponemos a hablar y a ver cómo queremos organizarnos para dar esa respuesta global. Y eso ha calado perfectamente, todo el mundo lo ha asumido y esperamos que esa sea la clave, ¿no? A partir de otras acciones que se hagan, más simbólicas o más de denuncia, sobre todo eso, que empiece a haber una organización real, y el método asambleario es lo que más conocemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias Miguel. Te invitamos a seguir aquí con nosotros y, como tú decías, necesitamos rescatar el espíritu de esos primeros días, que creo que es el espíritu que Carlos, que le tenemos aquí en esta mesa, y que Nunci, que la tenemos al teléfono, han vivido este fin de semana en Roma. ¿Es así? Es así, totalmente. En Italia. Cuéntanos, Carlos. Pues bueno, allí en Italia se respira un ambiente como como muy esa cosa que estaba surgiendo nueva, ¿no? Un poco, sí, como de los primeros días. Lo que pasa es que no tenía una repercusión en Roma tan potente como la tuvo aquí en Madrid. Pero la gente era muy currante y además muchos habían realizado viajes hacia Madrid para ver un poco cómo estaba la situación. Sí, perdón, a Claudio y a Heracle, sí. ¿No? Además, la primera entrevista que hicimos en esta radio. La primera entrevista sí. Que hicimos aquí, con el apoyo de Presenza, porque teníamos sí. Incluso en ese momento todavía problemas con el sonido y tal, se lo hicimos a estos dos italianos que habían caído aquí para ver qué pasaba. Y para iniciar allí el movimiento. Y además que me acabo de acordar ahora mismo, porque es bonito, ¿no?, ver que después de 2 meses ahí ya... Porque venían con esa, buscando la chispa, decían ellos, buscando la chispa. Pues Heracle y Claudio lo han estado trabajando durante todos estos meses muy potentemente, eso, llevando a gente a España para ver cómo iba la cosa en Roma, contactando con la gente, intentando unir a los distintos movimientos sociales que hay en Italia, que están como un poco dispersos, ¿no?, como intentando como concentrarlos y tal. Y sí, sí, la verdad que han realizado una acción muy potente, lo tienen muy claro además. Sí. Y digamos que el ambiente era como lo describíamos, ¿no?, los que estábamos allí. Como una especie de estas asambleas de barrio grande, ¿no? Sí. Como muy, muy humana, donde la gente, no sé, ya habían como vivido un proceso de conocerse y entre poquitos, pues como que se conocía mucho entre ellos y había muy, muy buen ambiente, la verdad. Habéis sido, Nunzi, ¿cuántas personas desde España para apoyar ese comienzo de la acampada o de las movilizaciones en Roma? Hemos sido cuatro personas. Personas... Vamos, han ido más, pero cuatro personas hemos sido como en contacto, organizadas, por decirlo de alguna manera. Nos hemos puesto en contacto para ver si íbamos y finalmente nos hemos organizado para ir. Pero luego nos hemos encontrado, tanto en el aeropuerto como allí, otras personas, algunos españoles que están viviendo en Italia y que ya habían vivido el 15M aquí, otros italianos que han estado aquí en el 15M y en Comisiones de Sol. O sea, nos hemos ido encontrando por el camino también otras personas que finalmente han caído en Roma. Muchos de ellos se quedan, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, ¿y el modelo que van a seguir allí a nivel organizativo y demás va a estar basado en el de Madrid, en el de España? ¿O van a ir surgiendo, se van a ir inventando como surgió aquí? Bueno, ellos tiran de nuestra experiencia, aunque a veces no es fácil reproducirla porque también tienen otras características, ¿no?, sociales también. Claro, nosotros nos encontramos aquí con 3.000 personas, luego con 40.000 y luego en los barrios, es decir, todo fue, desde mi punto de vista, más rodado. La gente estaba, y estaba ya sensibilizada y estaba presente, presencialmente, ¿no? Allí, Heracle y Claudio, esas dos personas que habéis mencionado, y otros, han venido aquí, porque han venido varias veces, han venido varios grupos, han venido aquí a testear cómo se hacía, y realmente ellos han trasladado el espíritu de Sol allí y lo han levantado a pulmón. Porque la situación social no es la misma. No se ha dado ese llenarse una plaza con miles de personas protestando por una situación o reclamando. Bueno, pero creéis que se dará, ¿no? ¿Eh? ¿Que creéis que se dará esa situación, esa imagen? Realmente ellos han seguido dando pasos y están en el mismo proceso. Son otras características, no sé si se dará o no, pero en cualquier caso el proceso asambleario ya ha empezado y este fin de semana realmente ha despuntado ya. Claro, digamos que... Ahora en Roma estaban haciendo asambleas a lo mejor de 50, 80 personas, al máximo creo que tuvieron un día por una cosa puntual, ciento y algo, y entonces de pronto el sábado nos hemos juntado, pues calculamos fatal, como mínimo 600 personas, sí, calculamos fatal porque uno ve allí y no sabe, ¿no? Pero 600 personas seguro. Pero ¿cuáles son las... Ya un salto. Y ya de ahí se han empezado a formar comisiones, que ya había algunas formadas, pero más pequeñas. Ha empezado la gente a proponer comisiones, ya al día siguiente ya había grupos de trabajo, y ya se estuvo todo el domingo trabajando también, y cerrando con una asamblea. O sea que realmente yo creo que este fin de semana ha sido como el despertar en conjunto, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuáles son, a tu modo de ver, esas características que hace que en Roma no haya miles de personas y de momento sean cientos? Bueno, lo hemos conversado con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante la situación de crisis brutal con el reventón de la burbuja inmobiliaria que aquí se generó. Creo que eso ha sido como una chispa que ha hecho saltar la llama, ¿no? Allí ellos tienen otras chispas. Eso te iba a decir. Aquí esa que nos ha llevado a una crisis gigantesca donde la gente se la echa de sus casas, y donde la gente no ve futuro, donde los jóvenes no tienen piso ni trabajo, allí no es esa, no es exactamente la misma situación social, pero sí que es, pero también es una situación de crisis grave, ¿eh? Sí, pero influyen también varios, como decantándose de la misma manera. Influyen varios, sí, influyen varios también factores ahí. Es que, por ejemplo, nos contaban que un poco la gente tenía como la esperanza de que en el siguiente gobierno, que ya no estuviera Berlusconi, como que las cosas cambiaran. También nos comentaban que había como mucha facilidad para encontrar trabajos precarios, mucha dificultad para encontrar trabajos especializados, pero como que la gente como que se iba manteniendo. Y también hay que tener en cuenta que Italia es el segundo país en el que la gente ahorra más, después de Japón. O sea que tienen como un gran dinero acumulado en casa y por lo tanto como que tienen un buen colchón ahí. Es decir, que hasta que no nos tocan bien las narices no salimos a la calle, ¿no? El bolsillo, parece, ¿no? No, y también se percibía, mucho allí que la gente sí que, o sea, bastante gente estaba trabajando para cambiar las cosas y tal. Lo que pasa es que como que están como muy disgregados, están muy, muy dispersos. Hay movimientos como son Democracia Directa, Popolo Viola, hay varios, comunistas, anarquistas, ¿no? Pero como que no terminan de unirse, como que tienen como mucha fidelidad a su grupo y no terminan de querer como confluir con el otro, converger. Parece que hay que romper con ese prejuicio. Claro. Al que aludía Miguel antes, ¿no? Totalmente. Sí. Yo creo que están en eso. De todas maneras, claro, allí hay infinidad de movimientos sociales muy antiguos, muy potentes y de mucha experiencia. O sea, Italia es un clásico, lo de los movimientos sociales en Italia, en muchas partes, ¿no? Entonces, ellos se lo han encontrado muy pronto. Nosotros, en los comienzos del movimiento, no hemos tenido esa circunstancia. Ellos, sin embargo, se la han encontrado. O sea, yo me he encontrado asambleas donde el que moderaba te decía abiertamente que era comunista. O de, ¿cómo se llama esta organización de Di Pietro, Carlos? Lo acabas de mencionar. ¿Algo del Popolo? Popolo Viola. Popolo Viola. Sí, puede ser. Entonces, que además es muy interesante, gente que te lo dice abiertamente, te dice, yo soy tal, yo tengo estas ideas. Pero, claro, eso no les frena como para trabajar en conjunto y hacer un proyecto común. A mí eso me pareció muy interesante porque se les está dando muy pronto y eso yo creo que va a ayudar a que tengan que, por necesidad, que buscar una forma de trabajar en conjunto y construir algo todos, ¿no? Sí, estamos ahora en ese momento de ver cómo hacemos con otras organizaciones, ¿no? Y estos líos que tenemos ahora, de si vamos juntos, si no, y unos estamos de acuerdo, otros no, en fin. Nunzi, ha habido distintos elementos que, conversando antes por teléfono contigo, tú aludías a ellos, y es, por ejemplo, la dificultad en Italia de manifestarse. O sea, dificultades a nivel de lo que sería aquí el Ministerio de Interior, Policía, etcétera. No sé si queréis comentar algo sobre esto. Para concentrarse, es decir, para hacer la asamblea de esas características. Ellos, claro, pidieron los permisos correspondientes, ¿no? Entonces eso a ellos les supuso pues tener una serie de servicios puestos. Los servicios, tal cual, los váteres, los portátiles que se ponen, tuvieron que ponerlos, también tuvieron que tener un servicio de ambulancia. Es decir, claro, ya sabes, el sistema lo que te fuerza es a que cada vez sea más imposible hacerlo. Entonces, obviamente, ellos tienen clarísimo que es inviable organizarse de esa manera, porque llega un momento en que no puedes costear ni puedes estar pidiendo permiso para todo. Bueno, pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si...? Nunzi, no sé si nos escuchas. Dime, perdona. Sí, te dirijo a ti la pregunta, Nunzi, pero y también a Carlos, que está aquí, ¿no? ¿Qué ocurriría si de pronto hacen lo que se ha hecho aquí o lo que se ha hecho en otros lugares, si es acampar en una plaza y ponerse ahí sin pedir permiso y sin tener que pagar miles de euros? Lo que no les permite hacer la segunda acampada, evidentemente, ¿no? Claro, ellos acamparon, además te comento que ellos acamparon la noche del sábado, solamente una noche, no tenían ni siquiera permiso para acampar, es decir, el permiso de acampar no lo tienen, pero bueno, como tenían todos los permisos y las licencias y todas estas cosas, pues acamparon y no hubo ningún conflicto. Ahora, el día siguiente, levantaron la acampada. Ellos se están planteando, y eso es lo que se estaba discutiendo en las asambleas, la propuesta de hacer una acampada del 8 al 15 de octubre, porque ellos están viendo cómo pueden también hacer una suerte de marchas, como hicimos nosotros, como hemos hecho nosotros aquí, distintas, o bueno, a lo mejor no tan organizadas, porque todavía a lo mejor no pueden, pero sí unas sí marchas que acaben en Roma, uh-huh, para el 15. Entonces, para concentrar para el 15. Entonces estaban viendo de hacer esas marchas que acaben el 8 de octubre en Roma, se acampa el 8 de octubre hasta el 15. Bueno, eso es todo un hito para ellos. Hablamos siempre de Roma, no sé cómo en otras localidades de sí, también había acampadas en Italia, ¿no? En Nápoles. Pero para los romanos es un hito que vamos a ver qué pasa, porque realmente ellos no saben muy bien qué consecuencias va a tener eso, porque es muy difícil. Ya, sí, Carlos nos decía, parece que ha hablado quizás con otras personas, y nos hablaba de Nápoles, sí, Bolonia y Milán, ha habido acampadas ahí, pero en Roma la verdad que había como menos repercusión todavía. Y eso, sobre el tema de acampada como ilegal, digamos, tenían como muy, o sea, no sé, yo he visto clarísimo el tema que tenían de la no violencia activa, lo tenían como súper fundamentado, pero destacamos también que la no violencia activa también era desobediencia civil, entonces como que lo tenían como tan asumido que como que no se lo habían empezado a replantear, ¿no? Como que estaba muy claro que no se podía hacer eso así. Ya. Pero ya como que empiezan a dar vueltas al tema. Carlos, ¿y tú cómo ves ¿cómo ves o qué compositiva había de gente? Porque hablábamos de Israel antes y es tiene que ver con, conecta con todos los sectores sociales. De la gente que estaba en Roma, de esas 600 personas, por ejemplo, ¿qué es lo que...? Inicialmente, la compositiva inicial era gente que hubiera estado que era de España y que estaba en Italia. Ellos empezaron a moverlo un poco y también como personas que llevaban de antes, con grupos sociales y que tenían contactos con España, ¿no? Y posteriormente se fue sumando gente, digamos, de compositiva muy, muy dispar. Yo veía gente joven generalmente, pero también, digamos que como aquí, también participaba mucho la gente mayor. Y lo que me sorprendió bastante es que había gran número había una representación de discapacitados bastante amplia, porque la situación de los discapacitados allí está como muy oprimida. ¿Ya? Con la justificación de decir, no, es que la gente se aprovecha de las inversiones sociales, las ayudas sociales, sociales y nada, es que la gente no tiene nada y coge la ayuda, ¿no? Pues como que habían recortado muchísimo con eso. Y va gente a la asamblea en silla de ruedas, que en parálisis de no sé qué, tal, como muchos casos que estaban necesitando las ayudas y se las habían arrebatado. Ya. Ha habido, durante este fin de semana se han montado comisiones ya. Ha sido todo muy rápido. No sé si es que han cogido la experiencia, porque parece que tenían como referente la experiencia española, la han sintetizado y la han querido poner en la práctica ya. Claro, ¿no? Antes ya se habían realizado algunas, o sea, ya estaban realizadas algunas comisiones, pues el grupo de trabajo, también estaba el de respeto formado, pero bueno, no muy así. Había varias, pero desde esta, de la asamblea del sábado salieron varias asambleas, o sea, varias comisiones que se prepararon una explícitamente para el 15 de octubre, porque tienen como le quieren dar muchísima carga, como ha dicho Muci, a ese acto. Otra comisión de discapacitados y derechos humanos. Se propuso crear una comisión de legal y una comisión de internacional, porque sería muy importante la conexión, como ha dicho Miguel antes, a nivel mundial, ¿no? Miguel asiente, se pone todo contento, se le sale la sonrisa porque es un trabajo, entonces le gusta que haya más conexiones. Bueno, disculpadme, el tiempo se nos echa encima. ¿Podríais en un breve tiempo contarnos vuestra experiencia personal? ¿Quién empieza, Carlos o Nunci? Venga, Nunci, dale. Dale, Nunci, venga. Claro, imagínate, es como un subidón, ¿no? Cuando uno llega a cualquier lugar y resulta que, independientemente del idioma, independientemente de la cultura, de las características del lugar, da igual, pero tú te conectas con el otro, de igual a igual, y estás en la misma sensibilidad, tienes las mismas esperanzas, tienes las mismas frustraciones también, ¿no? Y estás trabajando con el mismo objetivo, y claro, eso... ahí pasa algo. Ahí pasa algo que va más allá, como yo les decía, de lo puramente informativo. Yo les decía, por las redes circula la información, pero hay otra cosa que no circula por las redes, y eso es lo que poco lo que motoriza todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo lo demás es estrategia, es técnica, es metodología, pero hay otra cosa que es lo que no podemos perder de vista, que es un poco lo que se comentaba, es que es lo que motoriza, eso es lo que hay que alimentar, ese espíritu de solidaridad, de construir juntos, de pensamiento colectivo, eso es lo que hay que mantener, y eso es lo que yo he vivido. Ya. Más allá de que nos pudiéramos comunicar mejor o peor, que tampoco ha sido muy difícil, porque bueno, al final nos hemos entendido, sí. ¿No? Eso es lo que yo he vivido allí. Uh-huh. O sea, para mí es una experiencia extraordinaria, ojalá pudiera repetirla todas las semanas. Pues nada, va para él, a Israel, que creo que hay mucha gente. Carlos. Yo lo he vivido un poco, o sea, viendo a la gente como de otros puntos, como decía Nunzi, como esa conexión como parecía universal, ¿no? Como luchamos por lo mismo, estamos por lo mismo, pero lo que sí que apreciaba muchísimo de la gente de Italia es que como al ser tan poquitos y tenían que montar una tan grande como es la capital de Italia, ¿no? Que sentía como muy presionados para hacerlo muy grande y muy potente, ¿no? Pues he visto gente como con mucho esfuerzo, muy motivada, muy implicada, que se lo está currando mogollón, está implicando un montón de dinero, de esfuerzo, de, o sea, horas y horas, tiene asambleas continuamente, o sea, no sé, yo valoré mucho lo de allí, y también me ayudó para valorar un poco lo que hay aquí en Madrid, como que, no sé, como ellos están haciendo el proceso inverso, que es un poco, tenemos la estructura, vamos a conseguir a la gente, nosotros por al revés, tenemos a la gente, vamos a... diferente, entonces... pues me ayudó a valorar muchísimo lo que se consiguió aquí, tenía una referencia brutal en Madrid, poniendo vídeos constantemente de, joder, qué bonito era, tal como lo vivía, y se estaban muy emocionados todo el rato, y se les veía que querían conseguir lo mismo. Y eso, yo, a mí me ayudó para agradecer lo que tengo aquí, ¿no? Que tanta gente tan implicada, tan buena, y veía, la pregunta que habéis realizado al principio, de si lo veo posible o no, yo es que lo veo totalmente posible, factible, y simplemente tienen que seguir como lo están haciendo. Le animamos mucho a que sigan con esa permanencia, porque hacerlo lo están haciendo increíblemente bien. Tienen que seguir con permanencia. Estoy segurísima y seguro que seguimos en contacto de algún modo a través de internet con Claudio, Heracle. Sí, sí, sí. Estoy segurísima cuando les preguntemos de que han agradecido muchísimo vuestra visita y que seguro que su punto de vista respecto al fin de semana también es igual de positivo que el vuestro. Bueno, amigas, por la dignidad humana y porque la gente decida, seguiremos en los próximos programas. Un abrazo grande, grande a cada una de las que estáis escuchándonos y a todas las personas que estamos en esta mesa y a ti, Nunzi, también. Muchas gracias por estar. Vuestro trabajo. Bueno, buenas noches y nada, nos escuchamos el miércoles que viene a la misma hora, a las 9, aquí en Ágora Sol, en esta nueva temporada que ha arrancado, por cierto, con muchas ganas. Hasta el miércoles.